y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Transgeneridad, condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el género y o el sexo que socialmente le han sido asignados al nacer. Si me miras, decime, contame qué miras. Contame qué miras. Si me escuchas, escúchame, contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos sobre el primer informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia, la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, mejor conocido como SOGI por sus siglas en inglés, cuyo tema es Diversidad de la Humanidad, Humanidad en la Diversidad. En esta ocasión nos acompaña Adriana Aguilar, coordinadora del área de comunicación de Así Legal. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTT. Querida Adri, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. Un placer que estés acá conmigo. Oye Adri, el día de hoy vamos a platicar sobre este informe del experto independiente, pero antes de ello, ¿qué te parece si invitamos a nuestros radioescuchas a conocer la información de nuestra página en nuestras redes sociales? Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestro programa. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Cuando no estás, te digo, te amo de verdad. Te amo de verdad. Te amo de verdad. Escuchamos Si Me Miras de Adriana Villar Rojas, mejor conocida como Ner Ciego. La canción forma parte del soundtrack del cortometraje argentino Amor Crudo, en el que se pone en evidencia el impacto que tienen los estereotipos de género durante la adolescencia. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina a Adriana Aguilar, quien nos estará hablando sobre el informe Diversidad en la Humanidad, Humanidad en la Diversidad, del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de las Naciones Unidas. Pero antes de iniciar con la entrevista, ¿qué les parece si escuchamos la información que nos preparó la producción? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Informe Diversidad en la Humanidad, Humanidad en la Diversidad del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas. El fenómeno de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es tanto local como mundial, y requiere la adopción de contramedidas sólidas en los planos nacional e internacional para promover el respeto de la diversidad sexual y de género en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Al reconocer que todas las personas tienen alguna forma de orientación sexual o identidad de género, surge la lamentable realidad de que algunos grupos y personas se ven afectados por la violencia y la discriminación precisamente porque se considera que tienen una orientación sexual o identidad diferentes con respecto a una determinada norma social. El informe se basa en la convicción de que, si bien debe reconocerse la diversidad de los seres humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género, la diversidad en la humanidad es esencial integrar y reforzar desde una edad temprana el respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión, el respeto de los derechos humanos y un sentido de humanidad e inclusividad inherentes a esa diversidad, es decir, la humanidad en la diversidad, a fin de conceder protección a todas las personas. Recuerda que estamos escuchando Sonidos Incluyentes. Hoy platicamos sobre el informe Diversidad en la Humanidad, Humanidad en la Diversidad, del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, SOGI. Si requieres más información, puedes visitar la página oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, www.ohchr.org. Tu opinión suena. Adriana, nuevamente bienvenida a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es esto del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género? Hola, José Luis. Pues, bueno, te pongo un poco en contexto. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en su resolución 32/2. Es el primer experto independiente en la historia de Naciones Unidas y surge por la necesidad de evidenciar la grave violencia y discriminación que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis e intersex en el mundo. El experto independiente es Vitit Montarbor. Él es profesor emérito de Derecho de Tailandia y fue nombrado para ocupar el cargo como un primer titular en el mandato. Cargo lo comenzó a desempeñar a partir de noviembre de 2016 y el informe del que vamos a platicar abarca desde esta fecha de noviembre de 2016 hasta marzo de 2017. ¿Cuál es el objetivo de este primer informe que da el experto independiente? Pues, de hecho, el título es muy bonito, es el tema central en el que se basa este primer informe del experto, es Diversidad en la Humanidad, Humanidad en la Diversidad. Y pues se trata en primera de reconocer la diversidad que existe en cuanto a identidades de género y orientaciones sexuales que hay en el mundo, pero también reconocer que a pesar de esta diversidad, todas estas personas, pues por supuesto, no dejan de ser humanos. Entonces, la idea esencial que quiere reflejar el experto en este primer informe es que es necesario este reconocimiento de la diversidad, pero siempre dando el reconocimiento a los derechos de la población LGBTI a partir de su carácter de humanidad. ¿Y cuáles fueron los principales, digamos, hallazgos o datos relevantes de su informe? ¿Qué fue lo que nos planteó el doctor Vitit en este informe? En este primer informe aún no presenta datos muy, digamos, contundentes respecto a la realidad que se vive mundialmente en cuestión de violencia y discriminación hacia la población LGBTI, porque en este informe lo que trata de plasmar es cuál es el enfoque y la metodología que va a seguir el experto en los posteriores informes y en el trabajo que va a realizar. Y como te comentaba, pues surge de un reconocimiento de la gran cantidad de crímenes de homofobia y de la violencia que existe en contra de esta población. Adrián, entonces, ¿tú crees que este primer informe, más allá de ser un informe, digamos, perfila su metodología para seguir trabajando en lo que resta de su mandato? Bueno, que por supuesto es un mandato sumamente nuevo. Así es. Aquí refleja, bueno, como digamos los apartados que están en el informe, son qué instrumentos internacionales son los a partir de los cuales se va a basar este experto independiente para desarrollar su trabajo. Okay. ¿Cuáles serán sus principales interlocutores? Okay. ¿Qué otros, además de sociedad civil, Estado, con qué otras instancias internacionales se va a relacionar este experto? Para el cumplimiento de su mandato, ¿cierto? Así es. Uh-huh. ¿Y cuáles son los temas que más le preocupan y que van a ser abordados en los posteriores informes, de los cuales lo que da a entender el experto es que ya está recabando información? ¿Y cuáles son esos temas en los que le interesa, digamos, al experto independiente y en los que posiblemente durante su próximo mandato estaremos sabiendo de esos temas, ¿no? Pues son despenalización en las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Ajá. Medidas específicas de lucha contra la discriminación. Uh-huh. Reconocimiento jurídico de la identidad de género. Eliminación de la estigmatización vinculada a la eliminación de la patologización. Okay. Inclusión sociocultural y promoción de la educación y la empatía. Esos son los principales temas que va a desarrollar. ¿Y cómo considero que esos temas podrían ayudar a su mandato? O sea, ¿qué es lo que va a sacar de esos puntos muy específicos? ¿Tiene un diagnóstico previo que identificó que es esa problemática es el contexto mundial de la población LGBTTI? ¿Cuál fue su diagnóstico? Sí, lo que él dice, por ejemplo, con respecto a la despenalización, es que todavía hay muchos países en los que es penalizada las relaciones de personas entre personas del mismo sexo. En particular menciona que hay 70 países todavía a nivel mundial en donde se tipifica como delito las relaciones con personas del mismo sexo. Wow. En particular entre hombres. Uh-huh. Y hay 40 países donde se tipifica como delito las relaciones con personas del mismo sexo cuando son mujeres. Okay. También de lo que habla es que a lo mejor no hay específicamente una tipificación o un delito por estas relaciones que existen entre personas del mismo sexo, pero indirectamente sí hay leyes que patologizan o penalizan más bien estas relaciones o el hecho de tener una orientación sexual o tener una identidad de género diferente a la heterosexual. Adri, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación? Y cuando regresemos me cuentas cómo las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a la petición de este experto independiente, el doctor Vítiz, para hacer sus siguientes informes y en donde entiendo la organización que representas hizo un informe y le mandó ya algunos resultados sobre estos 5 puntos específicos. ¿Te parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Prejuicio. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional. I'm thinking. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Outside de George Michael, quien reinventó la liberación sexual haciendo mofa de su arresto en 1998 por tener sexo en un baño público. Estamos platicando con Adriana Aguilar, coordinadora del área de comunicación de asistencia legal por los derechos humanos, sobre el informe Diversidad en la Humanidad, Humanidad en la Diversidad, del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, mejor conocido como SOGI por sus siglas en inglés. Adri, cuéntanos, nos explicaste antes de irnos al corte sobre la justificación de estos 5 puntos. Nos contaste del primero, que tiene que ver con la criminalización. De los otros 4 puntos, ¿nos puedes contar cuál fue la justificación que el doctor Vitis argumentó en su informe el mes pasado en el marco de la Asamblea General de la ONU respecto a por qué tomar los demás puntos? Claro. Bueno, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y nacionales han documentado violencia física y psicológica generalizada contra personas LGBTI en todas las regiones. Esta violencia se puede... o sea, materializado a través de asesinatos, agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, tortura y malos tratos, en particular, y esto es algo en lo que ellos hacen énfasis, en el ámbito institucional, que es algo muy grave. Hablan sobre las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, los jóvenes LGBTI, que se encuentran particularmente expuestos al riesgo de violencia física, y hablan sobre las terapias nocivas y reñidas que todavía existen de estos de que patologizan a las personas LGBTI y que según las tratan de dar una terapia para convertirlas a heterosexuales, que es algo preocupante que todavía existe en el mundo. Otro punto importante con el que se justifica la creación de este mandato y que es un tema al que ya hace referencia el experto en su primer informe, es la impunidad que hay en los casos en los que está involucrada una persona LGBTI en el ámbito judicial. El miedo que hay de estas personas a presentar una denuncia cuando son discriminadas, cuando son víctimas de violencia, y la impunidad en la que quedan estos crímenes o estos delitos. También otro punto es el de los defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI que luchan contra estas violaciones y en el que el experto menciona que son regularmente perseguidos y perseguidas y se enfrentan a limitaciones discriminatorias en sus actividades. Un ejemplo de ello, si me permites comentarlo, claro, es que en la audiencia que acaba de celebrarse en Perú el 6 de julio, muchas de las organizaciones que tenían también muchos datos que aportar y todo, no pudieron hacerlo por falta de recursos. No hay un apoyo hacia el trabajo que realizan estas organizaciones y eso pues les limita su actuar y es preocupante. Claro. Claro, por supuesto, creo que ese es un punto muy importante y del cual, por supuesto, el doctor Vitis lo demostró en parte de que le va a dar seguimiento a esta problemática para darle más la voz a las organizaciones LGBTTI. ¿En qué otro tema él fundamentó? Los temas a los que va a dar seguimiento, que son básicamente, pues, qué reformas políticas públicas existen en los estados en particular. Sin embargo, a pesar de que el experto hace un reconocimiento a la importancia de que existe de que haya una ley que proteja estos derechos o que los reconozca, él dice que es más importante que por supuesto se lleven a cabo en la realidad. Dice más que de iure, menciona, es mejor que haya un reconocimiento de facto. Eso es algo muy importante. El reconocimiento jurídico de la identidad de género. Lo que menciona el experto independiente es que muchas veces el respeto o el ejercicio de gran parte de los derechos de la población y en particular de la población LGBTI se ven muy limitados por la falta de este reconocimiento a su identidad de género. Lo vemos, lo hemos platicado, por ejemplo, en el caso de cuando buscan un trabajo, cuando están estudiando, o sea, que es muy difícil para ellos poder lograr no ser discriminados en estos ámbitos. También la eliminación de la estigmatización vinculada a la eliminación de la patologización, que es lo que ya habíamos comentado que existe en algunos países sobre algunas como terapias de conversión, les claro. llaman, Ajá. y que tratan como una patología la cuestión de pertenecer a la población LGBTI. De hecho, bueno, hay un dato interesante, él menciona que, por ejemplo, la homosexualidad ya no es parte de una de las enfermedades reconocidas por la OMS. Sin embargo, el ser trans todavía sigue siendo patologizado. Adri, y como experta tú en estos temas que ha puesto el doctor Vitis, como que va a ser el tema de seguimiento, su metodología de seguimiento de todos los países sobre la situación de los derechos de la población LGBTTI en el mundo. ¿Tú cómo ves en esos temas a México? Y si nos puedes ir diciendo de tema por tema, ¿qué podríamos o qué podemos abonar desde México para este informe, para el siguiente informe del relator para su siguiente periodo? De hecho, el siguiente informe se va a presentar justo a fines de este año, de 2017. ¿Y qué entiende? Ustedes ya mandaron información sobre para alimentar. ¿Qué fue lo que resaltaron en estos temas? Y bueno, pues como sabemos, desafortunadamente nuestro país se caracteriza por los grandes índices de corrupción, impunidad y de violencia que existe en el país, ¿no? Tenemos 36,000 muertos tan solo en un año, en el 2016, los tuvimos desaparecidos, vamos en poco más de 30,000, periodistas asesinados, defensores también asesinados y espiados, como tú ya sabes, y muchas de estas personas son LGBTI y no se tiene un registro de quiénes son y por qué están y si los crímenes que se cometieron, la violencia que se ejerció en su contra fue a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Te comento que de acuerdo con un informe que presentó Letra S en mayo de este año, de 2017, de 2014 a 2016, 202 personas LGBT fueron asesinadas. Y estos hechos fueron presuntamente motivados por su orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas. Estas 202 personas en promedio significa que hay 67 asesinatos por año y alrededor de 6 al mes. Wow. Y al por menos, orientación sexual e identidad de género. Así es, 6 por personas razón. Mueren al mes por orientación sexual e identidad de género en México. Y eso es un subregistro, porque el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil para documentar estos casos es básicamente a partir de notas de prensa, donde es muy difícil también identificarlas porque no se menciona, por ejemplo, en los encabezados, una mujer trans fue asesinada, sino un hombre vestido de mujer, o utilizan otro tipo de vocabulario peyorativo. ¿Qué se necesita, Adri, para que no exista este subregistro y esté bien documentadas los asesinatos, ya sea por odio, por transfeminicidios, lesbofobia, transfobia, bifobia, etcétera? Pues justo una de las peticiones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Así Legal, en la audiencia que se celebró en julio ante la Comisión Interamericana, fue la creación de un registro de crímenes por odio, un registro institucional, oficial, en el que se identifiquen estos casos. ¿Por qué es importante? Porque permitirá, el hecho de que exista este registro, permitirá dar seguimiento a los casos. O sea, por supuesto, en un primer momento hacerlos visibles. Claro. Pero después dar seguimiento para que no queden en la impunidad. ¿Y qué tipo de información requiere la sociedad civil que tenga este registro? Pues, ¿cuáles son las causas por las que estas personas fallecieron? Sus nombres, en dónde viven, datos de contexto. Estatus jurídico también, así un es, poco de la investigación. El reconocimiento, que si existe un reconocimiento o no a su identidad de género. ¿Cómo estaban identificadas oficialmente? Puede ser también un... Adri, se nos ha acabado el tiempo, sin duda el tema del que hablamos hoy, y yo creo que no hay que perder de vista el trabajo que va a hacer el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, el doctor Vitis. Hay que darle mucho seguimiento porque me parece que va a contribuir al reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTI en el mundo, y me parece que México es importante que esté siendo observado por cuanto al reconocimiento de estos derechos. Si bien es cierto, en la Ciudad de México existen muchísimas garantías, ¿no? No pasa lo mismo en otras entidades de la República, y muchas veces en la Ciudad de México, a veces la Ciudad de México, la zona céntrica está protegida, pero que hablemos de las zonas conurbadas en donde siguen cometiéndose crímenes, discriminaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar atentísimo a esto. Y Adri, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Al contrario, muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos,